miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor. En la época de Jesús, los niños solían ir a la plaza y hacer ahí pequeñas puestas en escena, pequeñas obras de teatro, algunas tristes, fúnebres, otras alegres, con cantos alegres. Y estas puestas en escenas no siempre eran bien reconocidas por algún otro grupo de niños, los cuales muchas veces más bien las criticaban. Jesús toma esta realidad de la vida cotidiana para elaborar una parábola, cuyo nombre es Parábola de los niños antojadizos o de los niños caprichosos, que hace referencia a este segundo grupo de niños que eran muy críticos a esas puestas en escenas del otro grupo de niños y que difícilmente los elogiaban o los aplaudían, más bien los criticaban. Porque resulta que cuando la obrita de teatro era alegre, la criticaban por ser alegre o festiva, y cuando la obrita era triste o fúnebre, también la criticaban por ser demasiado triste o demasiado lúgubre. Jesús dice que sus contemporáneos, la mayoría de sus contemporáneos, los hombres de esta generación, así lo llama, se parecen a esos niños críticos, a esos niños volubles, cambiantes y antojadizos, a los cuales nada les viene bien. Porque resulta que estuvo Juan el Bautista predicando, profetizando, enseñando, adoctrinando, y a este lo criticaron duramente. No lo siguieron porque lo consideraban demasiado rígido, demasiado firme, demasiado duro. Pero luego vino Jesús, el cual, si bien predica con firmeza, con solidez, la verdad del Padre, al mismo tiempo ofrece un mensaje de misericordia y más aún va a la casa de los pecadores, de los publicanos, que eran pecadores públicos, come con ellos, toma vino, habla con mujeres o perdona a las prostitutas, como en el caso de Magdalena, de María Magdalena, y a él lo critican justamente por esta actitud de tanta apertura o cercanía con los publicanos y con los pecadores. Es decir, a Juan el Bautista lo critican porque era muy duro, muy rígido, y a Jesús lo critican por todo lo contrario, por ser muy misericordioso, muy abierto o, diríamos hoy, muy blando. Nada les viene bien. Todo lo critican. Esta es la actitud de aquel que, con tal de no convertirse, con tal de no aceptar la verdad, y en eso Juan el Bautista y Jesús son muy parecidos, porque los dos son santos y porque los dos predican la enseñanza divina, predican la voluntad del Padre. Sin embargo, cuando no queremos aceptar la verdad, cuando no queremos convertirnos, fácilmente encontramos excusas o motivos para no hacerlo. Y uno se da cuenta de que alguien no se quiere convertir o de que uno mismo no se quiere convertir, porque enseguida la persona con esta actitud se vuelve crítica, muy crítica de los demás. Y entonces, si nos encontramos, no sé, con un cristiano, un católico, o un sacerdote que predica de tal o cual modo, lo criticamos porque predica de tal o cual modo. Y si encontramos un cristiano, un católico, o un sacerdote que tiene otra manera, también la criticamos. O fácilmente detectamos los defectos de los demás para justificar la falta de conversión. Es esta la actitud que tenían los judíos en la época de Jesús. Enseguida notaban los defectos de Juan el Bautista, que ellos consideraban una persona muy rígida, o sea, defectuosa en cuanto que era rígida, o muy rígida, o muy austera. Y al mismo tiempo encontraban defectos en Jesús, al cual consideraban, como dice el Evangelio de hoy, un bebedor y un glotón por esas comidas que hacía en la casa de los publicanos y de los pecadores. Cuando no crecemos en la vida espiritual, cuando no crecemos en la vida de la fe, no nos queremos convertir. Y cuando eso ocurre, nos volvemos muy críticos de los demás y al mismo tiempo empezamos a ver constantemente los defectos ajenos. El santo, por el contrario, suele ser una persona que no critica, o si lo hace, es muy poco lo que critica, y lo hace de una manera muy constructiva porque lo hace movido por la caridad, movido por el amor. Jesús ciertamente dice que a veces hay que criticar a aquel que se equivoca, más aún, un acto de misericordia dice que hay que corregir al que yerra, pero Jesús dice que esa crítica, o mejor dicho, esa corrección, debe ser hecha en la medida de lo posible de manera personal. En consecuencia, tenemos que pedir al Señor, tratar de no copiar o no imitar la actitud de estos personajes. Tratar en cambio de ser santos, es decir, criticar poco. Tratar de no ver constantemente los defectos en los demás, los defectos en las personas que me rodean, los defectos en los sacerdotes, los defectos en los obispos. Hacer el esfuerzo por ver también las cosas buenas que hay en las personas. Tratar de ver que Dios está también en las personas. Porque aquel que vive criticando, que nada le viene bien, que es voluble, antojadizo, caprichoso, como estos niños de la parábola de hoy, en el fondo, todo ese malestar interior que tienen, o esa falta de luz, esa falta de claridad, o esa falta de caridad, la proyectan hacia afuera. Cuando uno está muy molesto por todo, es porque en realidad la principal molestia o la principal incomodidad es con uno mismo. Cuando uno se queja constantemente por todo, con el rígido porque es rígido, con el abierto porque es abierto, con el justo porque es justo, con el misericordioso porque es misericordioso. Cuando todo es queja en relación con los demás, que los demás podrán ser personas de la comunidad cristiana, personas de la propia familia, personas más o menos relacionadas a nuestra vida de fe, cuando todo es queja, es porque en el fondo, y aunque seamos inconscientes de eso, la principal queja es contra nosotros mismos. Cuando no somos capaces de ver a Dios en nada, ni en las alegrías, ni en las tristezas, ni en los momentos festivos, ni en los momentos fúnebres. Cuando no somos capaces de encontrarnos con Dios en las distintas circunstancias y en las personas que Dios nos pone frente a nosotros a diario, es porque en realidad, si no somos capaces de verlo a Dios, es porque Dios no está en nosotros. Y porque Dios no está en nosotros, no podemos reconocerlo tampoco fuera de nosotros. Tenemos que pedirle al Señor la conversión, lograr ver a Dios. El hombre de fe se encuentra con Dios siempre. Incluso el hombre de fe sabe encontrar la presencia de Dios en las situaciones malas, o en las situaciones dolorosas, o en las situaciones de pecado. No porque Dios esté donde hay pecado, porque donde hay pecado Dios no está, porque el pecado es lo contrario a Dios. Pero el hombre de fe mira con ojos de fe también esas situaciones malas, desagradables o pecaminosas, y sabe sacar de ellas un provecho espiritual. Por ejemplo, cuántas veces a partir de una situación incómoda, dolorosa, o un pecado propio o un pecado de otra persona, a raíz de eso hemos empezado a rezar más por esa persona. O a partir de eso hemos empezado a hacer algún tipo de penitencia. O hemos empezado a tomarnos más en serio la vida de la fe a partir de una situación negativa. Eso hace el santo. En cambio, aquel que no lo es y no quiere serlo, en vez de hacer lo posible por encontrarse con Dios en todas las circunstancias y en todas las personas, se vuelve quejoso, crítico de todo. Y en el fondo, crítico con el mismo Dios, al cual no logra encontrar, ni fuera de sí, ni dentro de sí. El Señor nos libre de esto, nos ayude en cambio a poder ver su presencia en medio nuestro, aceptarla con alegría. Se lo pedimos en este día y que Dios los bendiga.